Yo, what's up, motherfuckers? Estamos iniciando esto que se llama el FUCAS, nuestro tercer podcast de la semana, de la tercera semana, claro, cuando iniciamos hace dos semanas, vaya. Soy su anfitrión, The Man, y los voy a estar guiando en este rollo de lo que son los videojuegos conmigo, el podcast. Ahora, como lo habían oído hace unas dos semanas, nosotros somos un podcast muy diferente. Hablamos de videojuegos en general, pero con la típica diferencia de que aquí nos gusta decir lo que queramos y también sacamos todo espontáneo. Nada de guioncitos y que la chingada y que el otro güey aquí. A ver, toca animar, es aquí como debe de ser, espontáneo, y vamos a tratar diferentes temas. Tenemos aquí a Memo. Bienvenido, Memo, de nuevo a esto que es el programa. También Renzo, y por supuesto, por esta vez no está Rolando. Ahora tenemos a una nueva especie aquí, que es el rey bucanero, que todos, que muchos no conocen, pero nosotros sí, y se llama Wonko. Wonko, bienvenido a esto que es el FUCAS. Órale, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido, camarada. Bueno, hoy el tema de esta vez vamos a hablar sobre el retro gaming. Los juegos de hoy en día sí estarán muy chingones gráficamente, lo que ustedes quieran, pero díganme, ¿cuántos de esos son más cabrones que Bayo Billy? ¿Cuál de estos más cabrones que el Mario Bros? Ninguno de esos. Sí, uno puede decir Devil May Cry, pero eso es un pinche juego pauser para dar quietos y que dicen que es chingones, pero la neta, pura pinche jalada, güey. Vamos a hablarles lo que es el puro retro gaming, motherfuckers. Así que primero tenemos aquí en la lista a Renzo. Amigo Renzo, de una vez dime, ¿qué opinas de ese retro gaming? ¿Cómo fue tu historia en el retro gaming? Más que historia, dime, ¿qué es lo que te hacía chingón? ¿O qué era lo que tú opinabas que era muy chingón del retro gaming a comparación de los juegos de ahorita, que ya ves que son puras gráficas y que más apantallantes, pero realmente son como un pinche, ¿cómo se le dice? Una montaña rusa, que es de aquí, chingón, bonito, y al final, y mi madre, todo muy sencillo. ¿Qué opinas de todo este pedo, mi amigo? Bueno, pues, como dices tú, no, antes no importaban tanto las gráficas, y debido a eso, a las limitaciones técnicas, los programadores como que se rifaban más en cuanto al gameplay. Eso estaba bastante chido, ver los Final Fantasy de Super Nintendo, la historia está mucho mejor que los últimos, por lo mismo, ¿no? Porque no hacían videos y la música estaba tanto por la música como ahora. Igual antes los juegos estaban mucho más cabrones de terminar. Ahorita ya cualquier pinche juego te lo acabas en 3 días, antes te llevabas meses o hasta un pinche año a acabar un juego. O sea, el pinche Battletoads, acuérdate que cabrón estaba y no ha habido un juego ahorita que le gane a la dificultad de Battletoads. No, yo estoy de acuerdo. El Battletoads, la neta, fue un juego muy cabrón. En esa escena donde salen los pinches motos, porque sean esas madres, yo la neta no lo pude pasar. Ya sé, hay gente que sí lo pasó, pero yo la neta estaba muy mocoso y no entendía esos pedos, güey. Y sí, estoy de acuerdo contigo con lo de Final Fantasy. Sin embargo, el único que sí no estoy medio de acuerdo contigo es la historia. La neta, la historia está muy pitera a comparación de las de ahorita. Pero eso no es el caso. Estamos hablando de, más que nada, la dificultad. Y en sí, Final Fantasy uno tenía una dificultad muy cabrona, güey. Yo me acuerdo que habían ahí unos niveles bien perros y no tenía experiencia lo suficiente. Me daban una putiza y el juego se trataba de elevar experiencia, pero pues no hay pedo, güey. El juego cumplía, era chingón. Y tenía un final, pues, hay dos ojos, pero estaba chingón. Memo, dinos tú qué pedo, mi camarada. Ya, güey, para que no te jetees, güey. Dinos tú qué pedo, cabrón. Corte al Cantinflas, pues. Ahí va. Mira, güey. Ahorita ya. De aquí en adelante, pues, Cantinflas Show. De aquí en adelante ya se fue a la chingada todo, güey. Ya ahorita todo es más gráficas y más, presupuesto para hacer los juegos. Y bueno, lo malo de esto, ya sé que mucha gente que no, que las gráficas chingonas y a los videos y la chingada. Pero pues, nada más vean cuántas compañías han cerrado en los últimos años. Desde Sega, que ya dejó de ser consolas, Acclaim y todas las que fueron compradas y absorbidas por otras compañías. A este paso se va a ir a la chingada todo. Así que creo que no compren ya 360 y sus pendejadas. Y mejor bajen mame y jueguen gratis, cabrones. Oigan, ese güey dijo que te bajen al mame, no mamen. No, me mola, neto, estás cabrón. Si te vas a bajar al mame, bájate tú, cabrón, porque los demás no creo que lo hagan, güey. Y bájate bien. A huevo. A ver, Wonko, pero no te vas a quedar callado esta vez. A ver, dime tú, ¿qué opinas de este retro gaming? Tú, yo sé que tú eres muy chingón en el aspecto. Bueno, eso lo dejamos aparte porque si no te meten al bote, güey. Me refiero a que tú eres bien chingón en el aspecto de todo este retro gaming. Te gusta jugar juegos viejos, te gusta jugar Metro y te gusta jugar Contra. A ver, tú dime, ¿por qué sigues jugando más este retro gaming que los nuevos juegos? Bueno, pues, la verdad, no sé. Estoy como así, pues los juegos de antes estaban mejores, güey. O sea, te daban tres continues, te daban tres vidas y ya con eso te lo tenías que chutar en un solo día, güey. En teoría ya no, ahorita si quieres, que grabar y luego lo sigues jugando ahí y donde te quedas. Es más, si pierdes, nada más cargas el checkpoint anterior y en algunos casos está peor porque lo puedes grabar exactamente donde te quedaste y ya dijiste, ah, bueno, pues lo grabo aquí, me mato, lo cargo aquí y otra vez, y así me voy todo el rato que quiera ahí hasta que lo pase. O sea, es nada más como pasarlo a fuerza bruta, por decirlo así, y no con habilidad verdadera. O sea que, como quien dice, en el pasado, cuando éramos más mocosos, éramos más aquí bien pinches enajenados en este pedo de los juegos, le metíamos todas las horas, nos valía madre la escuela, bueno, en algunos casos mucho nos valía madre la escuela, y nos clavábamos a jugar contra, tratar de pasarlo con esas tres pinches vidas que estaba bien cabrón, y la única, bueno, al menos yo la única manera en que pude pasar contra fue con el pinche código de arriba, arriba, abajo, abajo, bla, bla, bla, bla, bla, y la neta lo logré, y lo cual estoy muy orgulloso, güey. Bueno, yo tengo una anécdota ahí con lo del famoso contra. Fíjate que yo, participé en un concurso aquí en Villa, del videoclub este que rentaban cartuchos de Nintendo ahí, se llamaba Nintendo 2000. En el concurso tenías que chutarte el Mario 1, el Contra, el Super Contra y el Mario 3 en solo jalón. Y el primero que se acababa los cuatro juegos, pues ganaba. Y entonces a mí llegamos, pasamos el Mario y pues en chinga, ¿no? Luego el Contra, y que me dicen, a ver, te pongo las 30 vidas. Y yo, no, así me lo chuto, así no los necesito, le digo. Y se quedaban viendo así con cara de esta idiota, no sé qué. ¡Qué pedo! A todos les pusieron las 30 vidas, menos a mí. Y resulta que me los pasé, y sí, como con diferencia de 10 minutos de los anteriores, y perder una sola vida. Entonces, pues, no, por eso me gustan los juegos, güey. Por eso me gustan los de antes, te los aprendes como la palma de tu mano, güey. ¿Y qué pedo, Wonko? ¿Quién te dio el regalo? ¿Un regalo? ¿Qué ganaste, güey? ¿Te lo dio el premio? Me gané un Nintendo, pero ya lo tenía. O sea, ya tenía Nintendo, así que lo vendí. Ya de ahí saqué más granito para los juegos, a seguirme enviciando. No, la neta, Wonko, mis respetos. O sea, acabarte contra con las tres vidas, la neta, mi respeto, güey. Bueno, Wonko, el Renzo quiere hablar mucho, güey, así que le voy a dar chance ahora a este cabrón de que hable. A ver, Renzo, ¿qué te inquieta, güey? ¿Qué me quieres comentar tú, güey? Bueno, güey, pero fíjate que ahora, güey, estoy en chance de jugar juegos viejitos, ¿no? Ya ves, en el Game Boy salen juegos clásicos y muchos juegos así como de la vieja escuela, o como gráficas nuevas, como el Icaruga, o ese tipo de juegos, como el Gunstar Super Heroes que salió para Game Boy. Hay todavía algunos juegos nuevos que se sienten como viejos, ¿no? Igual de perros, el Icaruga está encabronadamente difícil, güey. Y pues ahora con el Revolution, güey, para el que le guste el retro game, va a ser la opción, pues no se puede descargar juegos de toda la librería de hace 12 pinches años de Nintendo, güey. Y pues va a estar bastante chingón y barato, para no recurrir a la piratería como el pinche Nemo pirata de mierda. Chinga tu madre, pendejo. No, en eso estoy de acuerdo, la neta, tener los juegos ahí en el Revolution, si es que promete tan y como dice, no los dan caros ni sean un desmadre, la neta, yo voy a estar muy pegado en el pinche Revolution jugando esos juegos de Super Nintendo, de Nintendo, no, es decir, es más los de Super Nintendo, güey, cuando puedas jugar RPGs bien chingones como Secret of Mana, como el Lufia, o no sé, güey, juegos así de dos como el Contra, no sé, o sea, la neta, habían juegos bien chingones que ahorita, bueno, a mí en lo personal, los juegos de ahorita, dígame un juego que esté chingón, al menos de dos, que no tenga que tenga al menos una dificultad tan chingona como fue la de Contra Shattered Soldiers, güey. Pues el Icaruga, güey. Va a ser super cabrón de dos, güey. Bueno, el Icaruga ya no lo he jugado, güey. Lo más cercano que he jugado a esa madre es el Red, güey. Está bien chingón, pero es de uno. Ah, güey, nada, wey, que ver el Red con Icaruga. No seas naco, güey. Bueno, yo no sé, no te juego esa madre. A ver, dime qué pedo, Memo. Bueno, antes era juntarse con los cuates, estar ahí ver la cara de los güeyes que hacían cuando se estabas pisando y todo eso. Y ahorita ya es nada más meterse al Xbox Live y todas esas pendejadas y hasta jugar con extraños. A mí me da hueva jugar con pinches extraños, güey. Nada, pero fíjate, hasta eso en el online, digo, yo la neta me he enviciado con juegos online bien chingones. O sea, ponte ahí que el OutRun, me he jugado con el Wonka OutRun, y la neta es una experiencia chingona y andar jugando un juego arcade como eso. O sea, en online existe chingón, nada va a suplir a lo cuando juntabas tus cuates y te echabas una reta. Por ejemplo, una reta poca madre que yo me echaba con mis cuates cuando jugaba el Tecmo Bowl o el Ice Hockey de NES. No, güey, esas retas no tienen madre, se ponían a todísima madre, competíamos por una pinche copa así toda ficticia. Estaba cagada las pinches retas, pero la neta es unos recuerdos así de mi niñez que dices, puta, son clásicas, güey. No sé ustedes, güey, si ustedes compartieron algún tipo de esta experiencia, güey, pues estaría bien que la comentaran o que dicen, güey. Sí, güey, acuérdate cuando salió el Street Fighter 2 para Super Nintendo, güey. Yo me acuerdo que llegué a la casa el día que yo lo compré, güey. Y mi hermano, iba, que es más chico que yo, íbamos en la misma escuela y llegué yo a la casa de la escuela, güey. Y había como 35 cabrones en mi casa retando, güey. Y el pinche juego era mío y mi hermano lo abrió, güey. Pero, o sea, de aquí a que se junten 35, güey, a jugar con un pinche Super Nintendo, está cabrón, güey. Ya no pasa eso, güey. Estaba poca madre. Nada, tienes mucha razón, pero fíjate, eso fue con la... O sea, estamos hablando de la época de Nintendo, Super Nintendo. Dices que ya no se juntan tantos cabrones en una sola casa, pero ya ves que ahorita con la oleada de estos nuevos juegos salió... De estos nuevos juegos, perdón, salió un juego aquí que... Ya saben, el más hype, lo que quieran decirle, pero... La neta venía un chingo y según ganó juego del año, que la chingada. Pero estamos hablando de Halo, es obvio, güey. Y este pinche juego, a pesar de que muchos dicen que tiene hype, o que sea muy chingón, o que tenga ahí sus detallitos que a la gente no le gusta por ser un FPS más del mercado, pero o sea, ha juntado hasta que serán más de 16, 32 cabrones en una sola casa, güey. Sí, podrá ser pinches friquientes o lo que quieras, pero pues la neta, sí te comparte chida la ¿cómo se dice, güey? La misma jugabilidad que se daba en los años del caldo, cuando te puedes jugar un juego de Street Fighter 2, Mortal Kombat, güey. O sea, pero es diferente, güey. Antes, güey, cuando como no había internet, güey, no había tanto pinche facilidades para saber qué es lo que iba a salir, ni tener reseñas, ni ver videos, ni fotos previas al juego, güey. Antes tenías tu pinche Club Nintendo, güey, o tu pinche Game Pro, güey. Y te das todo orgasmeado porque veías las pinches fotitos del Street Fighter, güey. Y obviamente cuando llegó a tu casa, no mames, o sea, eras el pinche ídolo del barrio, güey, porque tenías el Street Fighter en tu pinche casa, güey. Y les ahorrabas todo el barro a tus cuates, güey. No es lo mismo ahora, cualquier pendejo agarra, güey, y se mete a cualquier sitio de internet, güey, y ve el detrás de cámaras y fotos y entrevista con los pinches programadores del Halo, güey. O sea, no es lo mismo, güey, antes era más chingón, güey. Bueno, en cierta manera, tienes razón, güey, porque... O sea, muchos de nosotros nada más nos dedicamos a jugar y ya chinga su madre, nos olvidamos del mundo. Ahorita es otro pedo, güey. Hay veces güeyes en foros que se preocupan porque, ay, no mamen, mi Nintendo no vendió tanto. Ay, no chingues, el Xbox es la neta. Ay, no mamen, el pinche Shu, no sé qué chingados, le está haciendo preguntas bien cabronas al Moore del Xbox 360 y se lo unió. Que no mamen, güey. La neta, lo único que va a proponer ahorita, güey, hablando aparte, claro, es de que si algo va a proponer las nuevas consolas, es que si te da nueva jugabilidad, buenos juegos, hasta ahí, güey. Pero la neta, la gente ahora se preocupa más por otras pendejadas, güey. Como eso que te digo de las ventas. O sea, güey, ¿qué pedo? Yo no sé qué onda con esta pinche generación, güey. Antes nada más jugábamos y ahí muere, güey. La neta, yo no sé qué pedo con esta generación, güey, de que se preocupan por otros rollos que nada que ver, güey. O no sé, ¿tú cómo ves esto, Memo? Sí, man, la verdad, así como comentabas de las LAN parties que se hacen, ahora son puras pinches juntas de pinches nerdos, güey, que en vez de juntarse con una vieja a agasajar culo, se juntan ahí toda la bola de pendejos, tetos, a pendejear, güey. Y antes, las retas con los juegos del Super o del NES, llegaba que un primo, hasta tu jefe ahí, güey, que no sabía ni qué pedo. Ojo, pero nada más un detalle, Memo, antes de esto. Aclárese que Memo dijo que las lámparas apestan. Ojo, Memo no tiene amigos, solo familiares. Memo, continúa, güey. Hacia huevos. Y te ofendí, discúlpame, Damay. No fue ofensa, nada más es para aclarar, porque hay mucha gente que se alce lámparas y... No, güey, nada más para aclarar aquí, chido, güey. Me vale verga, güey. Me viene valiendo madre, pero bueno. Antes cualquier cabrón nomás llegaba y agarraba aquí un Bomberman, que cualquier mamada. Y ahorita dile a tu jefe que agarre Halo, güey, y pues me va a decir qué pedo, güey. O sea, dos palanquitas, nomás se va a zurrar en los calzones, güey, de ver el pinche control, güey. No, sí, de hecho también mi jefe, yo me acuerdo, güey, ¿dónde quedaron los juegos aquí, como el pinche pinball, o no sé, que el monito brinca? Ahorita prácticamente agarras un mono y que dice, no, que vete por esto, que ahora es un espía, y que prácticamente tiene que, ¿cómo se dice? Me dijo que prácticamente hasta tienes que cagar en el juego para divertirte, güey. O sea, en cierta manera sí, eso sí está muy mamón, güey, pero pues así le gusta a la gente los juegos de ahorita y ni pedo, güey. ¿O tú cómo ves, Wonko? Sí, ahorita ya todos quieren hacer que haga de todo. Por ejemplo, el Grand Theft Auto, ya ves que ahí puedes que si robar o irte con una puta ahí, matar el que se te pegue la gana. Y ahorita todo el mundo dice, no es como Grand Theft Auto, el juego no sirve. Y aquí ya quieren que sean todos como esa onda. Todos quieren lo más, sí, es de acuerdo. A ver, Wonko, continúa. Ah, bueno, nada más otro comentario ahí, ya para regresar a lo que era el retro gaming. Antes, como decían, se juntaban para las retas, pero yo diría que más era para jugar en cooperativo, ¿eh? Lo máximo era cuando tú te agarras con un cuate y se pasaban un juego ahí entre los dos y luego se andaban pegando de madrazos porque, oye, tú, pinche idiota, dejaste que avanzara la pantalla y ya me dejaste atrás o no sé qué. Que ahí hasta las 12 de la noche o más tarde ahí, todo, ¿cómo se dice? Desvelándose ahí, por ejemplo, jugando, no necesariamente tenía que ser de dos el juego, te podías aventar, no sé, un Batman. Esos eran de uno y ya nada, te turnabas ahí con el otro, güey. No, pero en esa madre tienes razón, güey. Estaba poca madre, güey, cuando tenías aquí a tus cuates y la chingada. Y dices, no mames, güey, ¿para qué avances? Ya me comió la pinche pantalla ya por tu culpa y se empezaban a pelear, güey. O bien cuando ibas a las arcadias y veías esta bola de güeyes en las retas. No mames, güey, me estás trabando, que la chingada, que no, puta madre. Y se empiezan a agarrar a vergazos allá en pleno arcadia y nos botan a la chingada, güey. La neta, ¿te acuerdas? A ver, güey, habla. Que una vez, antes cuando yo viví en Villahermosa, güey, en el arcade de Chipas, un cabrón mató a otro güey porque le ganó en que le dieron 5. Ya, güey. Ah, es de esa mamada tuya, güey. Sacó su navaja, güey. Y le enterró la navaja en el cuello, güey. Y que el Wonko te lo diga, güey, porque ese güey también vive allá, güey. No, yo no me enteré de eso, güey. La pinche rancho, para mí que es una... Es pura pinche fumarada tuya, güey. Güey, salió en la alarma, güey. Que lo mató porque le ganó el Killer Instinct. No es mamada, güey. Ay, bueno, güey, independientemente ya, de eso, ya ahorita ya es normal. O sea, ya ves en esta cosa, actualmente hay güeyes que dicen, no, yo maté a este güey porque lo vi en Grand Theft Auto, güey. Ya ves que hay playeras que dicen, Grand Theft Auto made me do it. O sea, no mames, güey. La neta, güey, para mí, o sea, la neta, esos tiempos estaban poca madre, güey. Pero, bueno, los tiempos de ahorita, güey, vas a seguir viendo más de estas pendejadas, güey. Más que con el internet exploramos ahora que el mundo es más grande de lo que uno piensa. Y ves a estos pinches, por ejemplo, los gringos que están bien locos, o por ejemplo los coreanos, los japoneses, que hasta centros de rehabilitación por videojuegos tienen, güey. O sea, ya son mamadas, güey. Ya jugar, güey, ya se puso tan... Muchos dicen, no, que es arte o que es hobby, güey. Yo la neta no estoy muy de acuerdo en decir que es hobby, pero pues eso es otro pedo, ¿no? Por el momento, o sea, en el retro gaming nos preocupamos más por divertirnos aquí con la banda. Y ahorita ya, en la actualidad, es mucha pendejada, la neta. No sé qué, cómo lo ven ustedes. Antes ni sabías cuándo salían los juegos, y tú nada, ibas a tu changarro ahí y órale, ¿y este cuál es? Le veías la portada, lo veías por atrás y me lo llevo, órale. No, que ahora ya hasta sí, que sin fecha de salida o... No, ya fiestas de lanzamiento, así, que con... Pues un montón de mamá y media por la salida de un pinche juego, güey. No, y déjate de eso, güey. Aparte, muchos pendejos, o bueno, varias gentes vayan, va aquí que dicen, nah, va a salir este juego a tal fecha. Ah, pues ok, me lo voy a comprar, voy a ver qué pedo, hasta ver los reviews. Y si los reviews de los expertos dicen abajo de 7, valen pa' pura madre. Ya ven el ejemplo de Killer 7, que muchos güeyes dicen que es una mierda, o que bajó, pero pues en fin, también ese es otro pedo, güey. Sin embargo, tenías que ir a comprar el juego culero, güey. Y si te comprabas tu juego culero, güey, porque no habías visto nada en internet, no había, o si acaso eras muy cool para comprar una puta GamePro gringa, güey, porque en la tiendita nada más te daban juegos de Nintendo, güey. Si tenías un pinche Sega Genesis o un Master System, te la pelabas, pues tenías que recurrir a la GamePro. Pero podías ir, y creo que compramos muchos juegos mierda porque no sabíamos qué, güey. Yo tenía el Spanky Quest, tenía el Block, tenía el Doble Dragón, 5, güey, tenía un chingo de mierda porque realmente no sabía bien qué pedo, güey. Nah, también estoy de acuerdo, güey, yo también tuve juegos muy mierdas, pero pues, aquí había lugares donde los podía rentar así, muy escasos, güey, habían de repente en esos tiempos en México, por ahí del 88, 87, esa madre así, pero pues podía rentar tus juegos y ver qué pedo, pero cuando no, sí, güey, te la tenías que rifar, ver qué juego comprar y puta, es tanto padre, a ver si el juego está chingón, y si ya está chido, güey, puta, chingón, güey, te alivianas con el juego, retos con tus cuates, haces tus torneos, a toda madre, güey. La neta, para mí esos eran buenos tiempos, donde habían buenas retas con los cuates y había reto en los videojuegos, también cabrones. Ya les dimos el ejemplo de Contra, el Bayo Billy, que por cierto esa madre no se puede pasar si no tienes un Game Genie o no acabo el Bayo Billy, güey. Nah, no mames, a ver, si con un chico de esa madre es imposible, güey. Estás pendejo, güey. Yo acabé dando el track de dos pendejos. Bueno, güey, es que tú estás bien friquiento, cabrón. Entonces ya es pedo tuyo, güey. Bueno, malafacas, ¿alguna conclusión? Porque ya el tiempo se nos está viniendo encima y la neta no queremos durar una hora como esos pinches blogs están de huevísima. Así que, conclusiones ahora, malafacas. Wonko. Pues Mega Man X Collection, cabrón. Mega Man X Collection, la neta, y bla, bla, bla. Renzo. Pues sigan comprando juegos viejitos para consolas nuevas o consigan su pinche Super Nintendo y orgasmense en lugar de su PlayStation. Mame, Super Nintendo y orgasmeadas y mame, tú las das, Oriuket. A ver, güey, Oriuket, dime qué pedo, güey. De una vez tu conclusión, güey. Lo mismo que dijo Lorenzo. Y luego chequen unas ligas, hay juegos retro chingones para PC gratis también, pise. Así es, madafacas. Luego, a ver, espérate, güey, deja cabo ya porque se nos está yendo encima esta madre. Ahí en la página de nuestro blog chequen para las ligas de Memo, de Renzo y la mía, pero si quieren ver ahí unos blogs chingones o si no los links que dice Memo respecto a los mames y otros emuladores que es bien piraña, pero no hay pedo, si a ustedes les gusta, chéquenlo ahí. Memo, Renzo, gracias por estar aquí. Wonko, la neta, chido, te la rifaste, bien por venir a tu programa y esperemos que estés la otra semana por acá. Si no, pues a ver a quién otro güey nos encontramos hoy para que haga de relleno, ¿va? Vale, gracias. Dale pues, mafacas, gracias por escuchar el podcast. Va, va, va. Para complacerlo a ustedes le voy a echar un rap. Esto es de el nuevo Pimp T y se llama Shiggy Caboose. Shiggy Caboose, Shiggy Caboose. Get just get this, get this, and just Shiggy Caboose. Shiggy Caboose, get just get this, let this, and just Shiggy Caboose. Hey ladies, ain't got no Mercedes. You'll feel free to watch me shake my babies. Wiggle and scream, making you earn each one in turn. How do you booty shake? This ain't no drill, cause you're just in fake. This here is real, DJ on the bass. Put over delicious, the booty delicious. A ver, güey, tú querías un pinche rap, ¿no? Sale, motherfucker, nos vemos en la próxima semana.